Ese individuo fugitivo, conocido en el bajo mundo como la H, contra él pesa una orden federal de violación de probatoria, está vinculado a una ganga de Guanamato, de Residencia Guanamato de Cataño. Yo conozco gente que los traicionó un hermano y los madrugaron y no era ni temprano, sé que la traición y la amistad va de la mano a mano, no se sabe quién es quién. Farru, yo mato y muero por los sellos, de ahí es que mis hijos comen, si no soy yo son ellos, sin hablar de la justicia que me tiene por el cuello, enemigos que se cayeron y los virados aquellos, dime de qué me vale bajarle si ellos le suben, y ya le he pedido al Dios que está más allá de las nubes, y a veces pienso que ya ni me escucha, pero mientras tenga vida, ni más ni si ellos van a coger lucha, Farru. ¿De qué te vale el dinero, el poder y la pauta? Si cuando te piñen no te vas a salvar. Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que va termina preso o en un funeral. La calle está mala, nadie tiene palabra. Te coge la guardia, se te van a virar. Por eso estamos donde estamos, somos o no somos. Y el que quiera guerra nos matamos. Yo tenía brother que estaban volados. Los sete un culito loco y los dejan tirados. Sin contar los que le salieron panas virados. Y los dejaron en la luz con el palo alterado. Y la herramienta se les quedó en el asiento. Estaban guillados de Rambo y fallaron en el intento. H, tú sabes que no somos de cemento. Y que lo que yo digo es real, que no son cuentos. Y si me salgo de la calle, ¿cómo es que mis hijos comen? Prefiero seguir guerreando y que los cuerpos se desplomen. Muevo más cuadros que lo que yo tengo en el abdomen. No hago coro con el chota pa' que el Fede no se asome. Y aunque me guarden detrás de las vallas, yo nunca seré un canalla. Tengo un pulso que dispara y nunca falla. El diablo me pone pila y me convierte en Super Saiyan. Y aún así le pido a Dios que me rescate si me guayan. Y yo te entiendo, pero hay más formas de hacer dinero. No voy a predicarte, pero pon a Dios primero. Que bajo fuego no te pueden salvar los bomberos. Yo no puedo quedarme como una estatua. Mejor que me den perpetua. Si de lo mío se trata y se plata. Pa' medir fuerza con los de la corbata. El miedo es pa'l que se deja, como me decía el pirata. Amén. ¿De qué te vale el dinero, el poder y la pauta? Si cuando te piñen no te vas a salvar. Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que vas termina preso o en un funeral. La calle está mala, nadie tiene palabra. Te coge la guardia, se te van a virar. Por eso estamos donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos. ¿De qué te vale el dinero, el poder y la pauta? Si cuando te pillen no te vas a salvar. Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que vas terminas preso o en un funeral. Ahí está mala, nadie tiene palabras. Te coge la guardia, se te van a mirar. Por eso estamos donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos. Mi círculo es pequeño y la clara, si detecto cosas raras te sacamos igual que al que no dispara. A vieja también me dijo una vez que me quitara antes que me llevé la jara. Un brother se me virara y yo le dije, vieja, ya es tarde pa' eso. La calle me puso a prueba y es infinito el proceso. La guerra nunca se acaba por más que se arregle eso. Y Farru, pa' que ellos me maten a mí por asesinato, me voy preso. Brother, estás pensando mal, todo tiene principio, todo tiene final. Tu vida es una historia que el que te quiera la va a contar, pero tú decides cómo va a terminar. La tuya, si he muerto preso en la patrulla, te quieren matar por el castillo, se murmulla. Hay un culto en la cancha, un pastor que dice tu nombre y después que te menciona grita aleluya. Farru, yo creo en Dios, pero hay pastores que predican la moral en calzoncillo, jugando sin el martillo. Lo mío fue por la necesidad, no fue para demostrarle nada a ningún corillo y me explotaron el pestillo. El más buscado dice los marchales, el más pegado dice la calle y el informe en la corte la ha detallado con los detalles. Individuo que controla el bajo mundo y por más que me arrepienta no me van a perdonar, y ese es el detalle, Farru. Este tema es dedicado para todos los bandidos que están en la calle por necesidad. Y cada vez que tratan de salir, el diablo lo hunde más. La calle en un huevo, tú lo dices Hansel H. entre los ojos blancos. ¿De qué te vale el dinero, el poder y la pauta? Si cuando te pillen no te vas a salvar. Yo sé que hay que sobrevivir, pero en el camino que vas terminas preso o en un funeral. La calle está mala, nadie tiene palabras. Te coge la guardia, se te van a mirar. Por eso estamos donde estamos, somos o no somos, y el que quiera guerra nos matamos. Sí, Hansel la H entre los ojos blancos. Era Dime Farru, una pieza de colección. Alcaela Incorporate, Pacho Forever, Dime Yeti, Elegido Record. Se fue un dobleto a sus millones por ley. Dímelo, baby, un flow nuevo. Aco, Leo Wizard, Alfa, espera, dímelo, vi, entre los ojos blancos.